Yo, llegó el sepulturero, una vez más rompiéndole el culo a Porcelio Olmedo. Me refiero a Emilio Wino. Estos más paridos no valen ni un kilo. Son como cheques en blanco que no tienen fondo. Están seguros que yo no la monto. Yo sí la monto y en gravitación respondo. Tiéndanse de esos contornos. No creyeron nunca que Imperio fuera a ser el más sobresaliente. Líricas potentes, haciendo que te tropieces y te resbales y que del piso no te pares. Tengo listo a los snipers con mirillas de ojo de gato, apuntando hacia tu bando. Paso en al plomazo. Bascul, ya no hayas que inventar. Por dentro sabes que no puedes, no nos quieras rankear. Entre ti y yo hay mucha diferencia. Los votos que tú pongas aquí nada cuenta. El de allá arriba sabe que ya te pasé la cuenta. Y tu defensa son las únicas que aquí están tensas. Estoy hablando con franqueza. Conozco el género desde que pintaba letreros en los vagones, las locomotoras. Con una lata de spray poniendo mi nombre a toda hora. Chota, socón, me tienes miedo. ¿Quieres que vaya a tu escuela? Pa' que la policía me tranque en el TDK y me corten las escuelas. En Liberty City tú no vives, así que deja esa muela. Ahora voy a ponerle en claro. Yo elito, mira cómo te derrito. Como si fueras un mantecado. Tu flow parece de un niño bien desesperado. Se ve que en tarima nunca te has trepado. Narco liricante, salte de esos viajes tan alucinantes. Aquí en esto de pisitirando, yo soy tu padre. Platino, cochino, te voy a aplastar como si fueras un grillo. Mejor salte de mi camino, aquí tú eres basura y te vas cuclino de mi piso. Si aquí hubiera un jurado justo, hace rato hubiera quedado en el olvido. Están dolidos, cuando el mafia tira empiezan a sentir escalofríos. La fiebre aumenta y caen en mi hechicería. Donde yo soy el ídolo y ustedes entran en idolatría. Filosofía, con textos callejeros que nunca se olvidan. Como la muerte de Juancito, ese niño yo, con como te extraño. Primo, como te extraño, que en paz descanse. Perdóname si en ese momento no estaba allí para cuidarte. Yo sé que estás ahora en un lugar mejor que este infierno, en el que cada vez que salgo por la puerta yo no sé si vuelvo. Abuelo, ¿qué sería de mí? Cuando mi padre se fue, luchaste por mí. Estoy muy orgulloso de lo que por mí has hecho. Eres mi padre y cuando me falte creo que me muero. Le doy gracias a Dios por lo que yo tengo, por el talento que en mi vida ha puesto. Señor, te lo agradezco. Y con esto termino una más de mi papá estos puercos. Yo.